El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra en cabina José y en controles Daniel Castellanos. Hola José. Hola, muy buenas tardes con todos. Nos encontramos aquí en la radio pública. Exactamente, bueno, el día de hoy vamos a tener entre algunos de los segmentos, vamos a estar recordando a Gabriel García Márquez, ¿sí? Porque más o menos también vamos a hablar de otro escritor colombiano que llevó una de sus obras a la pantalla grande, como es La Virgen de los Sicarios. Estamos hablando de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo. Y todo lo contrario al colombiano García Márquez, bueno, los dos son colombianos, pero el uno era un estilo muy, muy, digámosle, ¿cómo se denominaba él mismo? Se me fue la palabra, bueno, a contradicción de Vallejo, que era una persona que le gustaba mucho lo que es el lenguaje de la calle y retrataba todo lo que es de la miseria, la drogadicción de Colombia. Bueno, también estaremos hablando de la informalidad que se ha apoderado en las calles de Quito desde hace un tiempo atrás y qué problemas están ocasionando en el día a día. Bueno, con esto empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno amigos, antes de empezar el programa, vamos a recordar sobre una obra teatral que se estrena el día de hoy a las 8 horas en el Auditorio Perla Rosa Calaña. Sí, esta obra es una joya cubana, ganadora de muchos premios a lo largo y ancho del planeta Tierra, bajo la dirección de Humberto Calaña y la producción de Jorge Fernández. Efectivamente, bueno, la obra se llama La Perra y bueno, el Auditorio Perla Rosa Calaña se encuentra ubicado en La Vaca de Castro y Pedro de Mendoza esquina. Así que no se olviden si quieren ver una buena obra de teatro hoy a las 8 de la noche. Bueno, comenzando con lo que es Rastreando Huellas, como les decía, estaremos hablando de Gabriel García Márquez y su realismo mágico. José, ¿tú has leído algo de García Márquez? Fue uno de los primeros escritores que leí en mi niñez y que realmente me impresionó la facilidad con la que describía en forma escrita los paisajes y lo que él quería transmitir. Para mí leer un libro de García Márquez siempre ha sido un placer, y yo recuerdo claramente que, por ejemplo, leyendo El amor en tiempos del cólera, visualizaba claramente el cauce del río Magdalena. Fue algo para mí impresionante. Vamos a empezar con los datos de este gran escritor que, bueno, partió este año, pero nos dejó toda su obra y toda su gloria. Bueno, antes de empezar algo de esto, yo recuerdo de la primera obra que leí se llamaba Todos los cuentos, y la primera cosa que leí se llamaba Tu rastro de sangre en la nieve. Es de una compilación de cuentos de García Márquez. Entonces, como tú decías, cuando él narra paisajes o está contando su historia, tiene ese encanto de hacerlo fascinante y de llevar a la imaginación del lector al máximo. Pero Gabriel García Márquez, antes de ser escritor, estudió abogacía para complacer a su padre, pero abandonó la carrera para emplearse como periodista del diario El Universal. Muy bien, además trabajó como corresponsal de la agencia cubana Prensa Latina y trabó amistad con Fidel Castro. Su pasión por la literatura lo llevó a incursionar en la novela. Bueno, como muchos, creo que le ha pasado al señor García Márquez, que por complacer a sus padres coge una carrera que es muy diferente, yo creo, que abogacía a lo que es literatura. Hay kilómetros de distancia, pero bueno, es la iniciativa de cada uno, ¿no? Bueno, publicó su primer libro, La hojarrasca, en 1955, pero fue un fracaso editorial. Luego se dedicó a redactar Cien años de soledad, una de sus obras fundamentales. De igual manera, así como muchas personas abandonan o escogen la carrera en favor o en detrimento de los padres, asimismo muchos éxitos de hoy en día fueron rechazados en un principio. No va a ser ni el primero ni el último autor cuyas obras magistrales no sean tomadas en cuenta. Efectivamente. Dado que ningún editor de su país quería editarlo, envía un manuscrito a Buenos Aires, en donde se imprime la primera edición de su novela. A partir de entonces, Gabriel García Márquez gana reconocimiento, sobre todo como un consumado narrador. Por supuesto, junto al premio Nobel son otorgados decenas de premios y condecoraciones, entre ellos la Legión de Honor de Francia, el Águila Azteca de México y doctorados honoris causa en las universidades de Columbia y Cádiz. Bueno, entre sus obras más célebres está El coronel no tiene quien la escriba, que sí recuerdo que la leí mucho tiempo atrás, pero no me atrajo mucho la atención. Cien años de soledad, es así. El relato de un náufrago que fue en 1970, El otoño del patriarca de 1975, Crónica de una muerte anunciada de 1981, El amor en los tiempos de cólera de 1985, El general en su laberinto de 1989, Noticias de un secuestro de 1996 y Memoria de mis putas tristes del 2004. Esas y muchas más escribió el Gabo. El Gabo, por ejemplo, escribió una de sus obras más conocidas, El coronel no tiene quien escriba, que acá Leonardo nos hacía referencia, impulsado por el hambre y la penuria económica. Él terminó en una buhardilla en un hotel de París, donde los dueños del establecimiento le habían permitido alojarse al no poder pagar ya la habitación. Años más tarde, la buhardilla acogería a otro gran escritor, conocido en el ámbito sudamericano y mundial, Mario Vargas Llosa, también hambriento, y él terminaría escribiendo ahí La ciudad y los perros. Yo creo que para escribir una buena obra hay que confinarse en un hotel, según veo. Crónica de una muerte anunciada narra unos hechos reales ocurridos en el año de 1951, que es precisamente el asesinato de un amigo de García Márquez. Por petición expresa de la familia del difunto, al escritor, por entonces periodista, no publicó nada de aquello hasta 27 años más tarde, cuando le dio forma a la novela. Muchos tenemos influencias con las personas que conocemos o acontecimientos que vivimos. En este caso, Kafka, con su obra La Metamorfosis, fue el catalizador para que se convirtiera en escritor. Yo no sabía que esto era posible hacerlo, pero si es así, Escribir me interesa, decía. Bueno, entre Kafka también hay otros autores que fueron, igual, como decías, en su tiempo los despreciaron mucho y después fueron gran influencia para otros escritores, el mismo Kafka y Allan Poe, entre algunos de los de las entrevistas que han hecho, como García Márquez, son influencia mayoritaria, Kafka y Poe. En 1976 Gabo tuvo una pelea con el también escritor Mario Vargas Llosa, hasta el punto de llegar a las manos. Según testigos, García Márquez se le acercó a Mario Vargas Llosa y el peruano le dio un puñetazo, increpándole que por qué le hiciste a Patricia, o sea, a su esposa. Hay quienes dicen que Márquez pudo haberle sugerido a Patricia que se separase de su esposo por una supuesta infidelidad de este, o que Patricia, para vengarse de su marido, le diera a entender que había tenido una relación con Gabo. En todo caso, las causas exactas de la pelea nunca se han aclarado. Los problemas de faldas siempre deben quedar en falda. Ahí mismo. Bueno, es un pequeño relato de lo que fue de su carrera, más o menos, de Gabriel García Márquez. Bueno, y vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Moon con su canción En Silencio. Miro alrededor y tan Filmaníacos. Filmaníacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, en el segmento Filmaníacos nos vamos a referir a una película que se lanzó en el año 2000, que se llama La Virgen de los Sicarios, de un actor colombiano igual, Fernando Vallejo. ¿Por qué lo mencionamos? Porque un 24 de octubre de 1942 nació en Medellín, estudió filosofía y letras en Bogotá y posteriormente cinematografía en Roma. Desde 1971 reside en México. De su actividad cinematográfica destacan los cortometrajes Como un hombre y un pueblo y Una vía hacia el desarrollo, y los largometrajes Crónica Roja, En la tormenta y Barrio de Campeones. También ha escrito biografías: Barba Jacob, El mensajero, sobre el poeta Porfirio Barba, en cuyos poemas preparó además una edición en 1985, y Chapolas Negras, sobre el poeta José Asunción Silva. También incursionó en lo que es la literatura, y por ello ahí tiene varios ensayos. Una gramática del lenguaje literario en 1882, bajo el título El río del tiempo, un ciclo narrativo autobiográfico. Se han reunido 6 de sus obras: Los días azules, El fuego secreto, Los caminos de Roma, Años de indulgencia, El mensajero y Entre fantasmas. Mira, muy interesante, ¿eh? Y además posteriormente publicó la tautología darwinista y otro de ensayos de biología, el Desbarrancadero, con una desgarradora novela donde vuelve a Medellín y a su familia devastada por la demencia de la madre y la enfermedad terminal de uno de sus hermanos. La Rambla Paralela, relato anunciado dominado por la presencia de la muerte, y Mi hermano el alcalde, recibió el premio internacional Rómulo Gallegos. Es interesante las facetas que este autor nos puede mostrar. Mira, Leonardo, cómo habla de temas sociales, pero también habla de temas evolucionistas, teniendo en cuenta que Charles Darwin es el padre de la evolución moderna. Bueno, sobre todo Vallejo, a diferencia de lo que quería decir de García Márquez, que utiliza el realismo mágico, en cambio Vallejo es, como lo catalogaron en Colombia, es más crudo, sí, porque le gusta sobre todo la tragedia, y es bastante arraigado a lo que es Medellín y su entorno, el bajo mundo de Medellín, como diríamos. Bueno, como les decía, la narrativa de Vallejo parece haber surgido de la violencia colombiana, casi en oposición a lo que es el realismo mágico de Gabriel García Márquez. También es conocido por los insultos a Colombia o sus paradójicas reacciones ante los premios y apariciones sociales. Atraído por el cine, escribió además dos guiones de películas que él mismo dirigió, Crónica Roja y Una Tormenta. Ambas son sobre la violencia en Colombia, a la que seguiría en 1983, Barrio de Campeones. Bueno, desde el año 1994, una de sus novelas más destacadas, La Virgen de los Sicarios, es una visión demoledora de la vida de Medellín, centrada en la violencia juvenil y la homosexualidad, que revela los vínculos entre el lenguaje y el poder, entre la gramática como instrumento de la corrección y las supuestas desviaciones del habla callejera. Fue llevada al cine por el director francés Barbet Schroeder en el año 2000, coproducción de Francia, Colombia y España. El guion pertenece al propio autor, que es interpretado en la película por Germán Jaramillo. Efectivamente, bueno, esto es más o menos un punto clave dentro de lo que es su obra literaria, porque en ese año efectivamente había lo que es Medellín se tornaba demasiado violenta, sobre todo por la caída del cártel de Pablo Escobar, y entonces todos los sicarios de Medellín habían perdido lo que es básicamente su poder económico, y entonces luchaban ellos en la calle contra otros sicarios. Bueno, básicamente les vamos a contar lo que trata la película, pero sobre todo Vallejo en esta novela quiere retratar la violencia que se vivía en ese entonces, sobre todo con los sicarios que eran menores de edad, y de ese legado que dejó los cárteles de narcotráfico. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Marley Muerto con Hugo y Drobo, y su canción Qué Mala Idea Fue.

Belénes 2015. Belénes 2015. Arme, pinte, construya su Belén tradicional con material reciclado y reutilizado. Casitas, pozos, puentes, la Casa de la Frutera, el Portal del Hierro y muchas otras novedades más en el segundo taller de Belénes 2015. Escoja su horario, de 9 a 17 horas, los días lunes, miércoles y viernes. Capilla Santa Rosa de Lima, Convento de Santo Domingo. Inscríbase al 2953-696 o al 099-119-7795. Un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Le esperamos. Exposición antológica de dibujo Cotopaxi. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición antológica de dibujo Cotopaxi del artista Nelson Román. 60 obras de la época de los años 60, 80, 90 y 2000, con dibujos de neofiguración, con temas como la violencia, el estudio de 5 obras de Caspicara, Manuel Chile. Además, el artista ofrecerá un conversatorio sobre el dibujo el miércoles 28 de octubre de 15 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Les esperamos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo del Casal Catalá de Quito y la Embajada de España, presenta Décima Muestra de Cine de Cataluña 2015. Desde el miércoles 28 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Sala Alfredo Parejares Canseco. Funciones 17 y 19.30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal. Música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Continuamos con nuestro segmento Filmaníacos y estamos hablando de lo que es la película La Virgen de los Sicarios, de su autor Fernando Vallejo. Bueno, anteriormente habíamos hablado sobre un poco de su biografía y en este bloque vamos a hablar directamente sobre qué es la película. Bueno, sobre todo, la historia principal se basa en que un escritor vuelve a su ciudad natal, que es Medellín, con el objetivo de morir allí, pero lo que encontrará es un amor que la juventud le negó. Y la ciudad, como decía Leonardo, la ciudad es Medellín, y la acción transcurre a mediados de los años 90. En el momento de la desintegración del cartel de la droga tras la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Claro, con información adicional, al momento de la muerte, del asesinato o suicidio de Pablo Escobar Gaviria, la violencia se desencadenó en Colombia porque, tal como dice otra obra, Pablo Escobar era el patrón del mal. Entonces tenía bajo su control muchos carteles. Al momento de su muerte, todo ese control se esfumó. Y también tenía sobre todo los enemigos del cártel. Había el cártel de Cali también. El cártel de Cali, efectivamente. Bueno, cuando cayó el de Medellín, todos los demás cárteles quisieron tomar posesión de lo que había cosechado Pablo Escobar. Y efectivamente su modo de hacerse estas cosas fue la violencia. Entonces Medellín en la época del 1990, si es que ustedes revisan videos o el documental de Pablo Escobar, van a ver que esa ciudad era un hervidero en esa época. Bueno, sobre todo esto, la resaca es fuerte en ese entonces. Las bandas de sicarios se enfrentan entre sí por las calles. Toda motocicleta transporta casi por seguro un par de asesinos a sueldo, el uno que maneja y el otro que dispara. Es aquí donde se popularizó lo que es el sicariato, sobre todo en motocicletas. Un mal que nos está afectando hoy en todo el país. Igualmente, como acá, para el momento las cabezas de los policías tienen precio puesto. $1,000 al contado. La cocaína impura, llamada popularmente bazuco, hace estragos entre los chicos de la calle. Efectivamente, es aquí donde se populariza lo que es la droga impura de la cocaína, que es el bazuco. Y sobre todo aquí es cuando cae en una decadencia la juventud de Medellín, y por ende igual la violencia. Bueno, la muerte anda rondando por todas partes. El escritor vuelve a la ciudad, el amor se le aparecerá apenas llega en una fiesta de la casa de un amigo y bajo el nombre de Alexis. Alexis tiene la típica estampa del sicario. Extremadamente joven, los dos elementos inalterables de su atuendo son la gorrita de béisbol y el arma fácilmente calzada debajo del cinturón, apoyada sobre el bajo vientre. Bueno, Alexis sobre todo es lógico en su credo. Quien muere cocido a balazos es porque en el fondo no merece vivir. Su máxima ofrenda cuando alguien ofende o irrita al escritor, o sea, al escritor que llegó a la ciudad a morir, es preguntarle, ¿te lo mato? O, ¿con o sin su permiso, lo mato? En la película el escritor se llama igual que el autor del libro que le dio origen, Fernando Vallejo. Bueno, en muchas de las escenas de la película era normal ver este tipo de violencia porque se registraban asesinatos, los cadáveres quedaban en la calle y la gente se amontonaba solo simplemente a ver y pasaba. O sea, era tan normal la violencia en ese entonces que sobre todo las bandas se eliminaban entre sí por cuestiones de venganza. Pero mira, Leonardo, eso es algo muy parecido a lo que está pasando hoy en las ciudades y en los pueblos del Ecuador. Ante los asaltos o las agresiones, las personas solamente se juntan a ver la novedad y no actúan al respecto. Para tomar en cuenta. Bueno, sobre todo la película es un documento sobre la pobreza urbana, la falta de oportunidades, el narcotráfico no rural, la religiosidad popular que se ve bastante, sobre todo en esta película, similar a lo que sucede en México con los cultos a Malverde y a la Santa Muerte. La de María Auxiliadora es la figura que parece ordenar la realidad. Chicos devotos que salen con la bendición, pero que tienen empacho de matar a alguien en la puerta de la iglesia. Efectivamente, se llama la Virgen de los Sicarios, porque cada uno de estos chicos tiene un santo y se ve muy reflejado en la religiosidad de todos los pueblos. Y es paradójico porque todos los barrios pobres de lo que se maneja en esta película tienen nombres de santos. Era necesario que la película fuese un retrato de la ciudad. Medellín es como un personaje más en la película. También fue difícil la selección de los actores más jóvenes, pues debían de ser niños de la calle que consiguiesen conquistar la cámara. Me ayudó un cineasta de Medellín, Víctor Gaviria, que hizo investigaciones por su parte, dando con muchos jóvenes talentos. Sí, efectivamente, eso es lo que relató el director de la película. Bueno, también esta película fue duramente criticada por los sectores más conservadores de la sociedad paisa de Colombia. El periodista Germán Santamaría, director de la revista Diners, pidió sabotear y ojalá prohibir la exhibición de la cinta, calificándola de siniestra y truculenta contra la ciudad de Medellín y contra todo lo colombiano. Los defensores del film argumentaron que realmente aquello que se mostraba en la película no era ficción, sino la dura y triste realidad de los barrios marginados de la ciudad. Tal vez Santa María no leyó un poco de historia de Medellín. Yo creo que sí, pero sobre todo la revista Diners es un poco más, ¿cómo diríamos?, del otro bando. Entonces es un poco más conservadora. Entonces no le pareció nada agradable que algo de los barrios bajos se esté popularizando o se exteriorice más que nada. Fue por eso más o menos la protesta. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar efectivamente a La Virgen de los Sicarios. Es un soundtrack, La Gota Fría. Te fuiste porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en Tendencia, Trapos y demás. Bueno, en nuestro segmento Tendencia, Trapos y demás, vamos a hablar algo de lo que está ocurriendo sobre todo en la ciudad de Quito, que yo creo que ha ido en un aumento bastante, pongámoslo, drástico, porque si tú caminas sobre todo por, bueno, se concentra más en el centro histórico, pero está inundando yo creo que toda la capital. Estamos hablando de lo que es la informalidad en el casco urbano. Este es un problema que años atrás fue controlado por otras administraciones, pero realmente vemos y sentimos los quiteños que esta administración hace poco o nada por controlar ese problema. Esto solo genera algunos problemas. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a un trabajo, a ganarse la vida, pero simplemente se debe regularizar, concentrar los mercados o las compras o las ventas en sitios que no afecten a la ciudadanía ni al buen vivir de la ciudad. Y yeah, también genera delincuencia. Es un problema que nos encontramos increciendo en el casco urbano en general. Y efectivamente, como circulaba la noticia en las redes sociales que estaba viendo, sobre todo en este punto del tranvía en Cuenca, yo creo que sí. Ahora sí se nos fueron un paso adelante, sobre todo en movilidad y transporte. Y efectivamente esto de la informalidad de los vendedores, si tú has ido en un trayecto más o menos de unos 30 o 40 minutos en transporte público, llámese este metrovía, trolebús o ¿cuál me falta? Metrovía, trolebús y ecovía. Ecovía. Efectivamente, hay un promedio bastante alto de vendedores que en tu viaje frecuentas, y sobre todo, bueno, algunos con buen humor, otros con mal humor. Bueno, sobre todo, si tú vas al casco colonial, te encuentras con miradas amenazantes, indigentes ocupando las esquinas, vendedores con canastos en mano y trabajadoras sexuales recorriendo las calles. Son imágenes que son muy recurrentes en las 320 hectáreas que son parte del centro histórico de la capital. Exactamente, como decía Leonardo. Y justamente vuelvo a topar el tema. Los vendedores informales tienen derecho a trabajar. Nadie les puede negar ese derecho constitucional, pero deben ser regularizados. ¿Por qué? Porque generan problemas secundarios. El consumo y la venta de licor. Por ejemplo, en este mes se decomisaron 1.052 litros de licor artesanal, según datos del Plan Distrital de Atención y Acogimiento a partir de un estudio realizado por el antiguo Fonsal. Del 100% de las personas registradas en situación de mendicidad, el 66% está en el centro. Estos vendedores se mezclan con oficinistas, transeúntes o turistas. Hay decenas, cientos de vendedores de todo tipo de artículos que a diario se toman inclusive sectores tradicionales como la Plaza del Teatro, la Plaza Grande, los alrededores del Palacio de Carondelet, entre otros sitios del centro histórico que, querida audiencia, es patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos el honor de ser una ciudad premiada con galardones turísticos. Esto no nos da ninguna ventaja, más bien nos va en detrimento de nuestra imagen y de nuestra querida ciudad y de la fama que tiene Quito a nivel mundial. Efectivamente, bueno, esto es básicamente se centra en lo que es el casco colonial de la ciudad. Y como decía José, tenemos varios premios de turismo, pero esta imagen se ve súper opacada con lo que antes fue controlado. Mendigos en las calles, vendedores ambulantes en todas partes y ofreciéndote todo. Yo tampoco estoy en contra de que cada uno se gane la vida, pero tiene que ser ordenadamente. Esto se logró anteriormente con la reubicación en los centros comerciales del ahorro, que se llamaron, se construyeron en el mismo casco histórico, en el centro histórico, para reunir a toda esta gente para que no esté desparramado. Pero últimamente, si ustedes se han dado cuenta, esto está exactamente, como decir, fuera de control. Miles de vendedores ambulantes se mezclan con oficinistas, transeúntes o turistas, Hay decenas, cientos de vendedores de todo tipo de artículos que a diario toman inclusive sectores tradicionales como la Plaza del Teatro, los alrededores de Carondelet, entre otros sitios del centro histórico y muchas partes de la ciudad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta administración ha traído desorden y no está generando las obras para la cual lo elegimos los quiteños. Más bien, se está yendo en contra de algunas ordenanzas municipales. Por ejemplo, últimamente se está promocionando nuevamente la corrida de toros. Esto no puede ser. Nosotros, los quiteños, en una consulta popular, dijimos no al maltrato animal, dijimos no a las corridas de toros, y nuevamente está promocionando esto. Yo le pregunto al señor alcalde, ¿sabe la ordenanza? ¿Conoce la ordenanza? Si no la conoce, pues le invito a leerla. Debe estar en su oficina o en el despacho contigo. Eso es algo que no lo consigo. Si no está ahí, tal vez la tenga, no sé, guardada debajo de algún escritorio. Porque efectivamente esto se pronunció sobre todo a nivel nacional y dentro de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito. Efectivamente, dentro del perímetro urbano ya no se puede hacer corridas de toros. Y según me comentaba José, esto está circulando en las redes, haciendo una promoción en la Plaza del Monte, y yo creo que no es por ser fatalista, pero el señor alcalde creo que va de mal en peor. Sí, sí, realmente, pero siempre tiene tiempo de corregir. Exactamente. Bueno, hemos abordado algo de lo que fue el programa del día de hoy, y bueno, creo que ha sido todo. Les esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 5 de la tarde, en Contagio Universal. Bueno, para despedirnos del programa, vamos a escuchar algo de Charly García, ¿sí? Más conocido como Carlos Alberto García Moreno, o Charly García. Es un intérprete y compositor, es considerado una de las figuras más importantes de la música contemporánea argentina. Yeah.